yo soy Boro y este es un nuevo audio del podcast de Borom Moto. Y como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de lo que más nos gusta, de las motos, y vamos a hablar de la competición, que, bueno, está siendo muy extraña y que nos ha dejado un fin de semana que, beh, yo lo calificaría como meh. Obviamente nos estamos refiriendo al Gran Premio Lenovo di San Marino, el de la Riviera di Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli. Sí, así de largo es todo esto y así hay que denominarlo, no cabe la menor duda. Y bueno, yo creo que hemos asistido este fin de semana a una carrera en la que queda claro que nadie quiere ganar este campeonato. No sé, me da la sensación de que no hay nadie convencido de que pueda ganarlo. De hecho, no sé, no veo algún líder que pueda emanciparse y pueda en un momento dado poner firme al resto de la parrilla ni nada de esto. Me imagino que eso está al alcance de muy pocos. Y todo el mundo está comentando, bueno, pues que Dovi, a la chita callando, pues ya está y situado como líder del mundial. Bueno, vale, muy bien, pero yo tengo una teoría. Y es que, dependiendo de los motores, de la rotación de motores que tenga disponible Yamaha, Valentino Rossi está a 20 puntos de Dovizioso. Está a 20 puntos de Dovizioso y desde luego a competir nadie tiene que engañarle a Valentino. Y esta sería su última oportunidad y desde luego sería un broche de oro a su carrera, un alivio para el campeonato. Sería algo muy, muy interesante para todos. No sé si a comenzar hablando de pilotos, de marcas, de motos, de problemas, pero el caso es que, bueno, pues no sé, mira, Morbidelli ha tenido un fin de semana fantástico, ha hecho una carrera genial, la mejor carrera que podía hacer, no ha defraudado y ha demostrado el buen piloto que es cuando las cosas pues van medianamente bien. Medianamente bien. Bagnaia, Francesco Bagnaia, Pecco, también hizo una carrera con la Ducati que nadie se esperaba, porque sinceramente es que la siguiente Ducati, que es la de Miller, la de Jack Miller, que en este Gran Premio se ha desinflado claramente, pues terminó en la octava posición y no dio muestras en entrenamientos de tener un ritmo que nos permitiera vislumbrar que iba a hacer una carrera regular, ¿no? Ni mucho menos, ni mucho menos. Las KTM, pues más o menos desaparecidas, aunque han subido el nivel, evidentemente, pues estamos hablando de que están moviéndose sobre la décima posición, todos. Así que nada, muy bien. Aleix muy bien con la Aprilia también, en un circuito que pues que tienen muy probado, que tienen muy por la mano, del que tienen muchísima información. Y confirmar pues que Iker Lecuona con su 14ª posición, pues oye, pues también está ahí delante. Pero bueno, a mí me gustaría, no sé, el misterio, hay misterios, ¿no? Como el mar de los Sargazos, el triángulo de las Bermudas, los agujeros de Siberia y el rendimiento de la Yamaha de Maverick Viñales en carrera. No sé, no sé qué pasa ahí. Si no fuera porque no sé, no sé cómo decirlo. Es muy fácil caer en la conspiranoia. A veces parece como que hay algo que no quiere que Maverick gane o que Maverick esté por encima del resto. No sé, me da esa sensación, porque es que si no, de verdad que no lo entiendo. O sea, una moto que funciona perfecta en entrenamientos, con la potencia recortada, salvo la sesión de clasificación, y que luego en carrera la moto era imposible de conducir según Maverick, porque es que no tenía absolutamente nada de tracción, iba en todas las curvas deslizando. Yo de verdad que no lo entiendo. Con unas condiciones similares de los entrenamientos a la carrera. O sea, que quiero decir que no estaba nevando en carrera ni estábamos a 50 grados en ninguno de los dos extremos. Con lo cual, no sé, me parece todo muy extraño. Tanto es así Tanto es así que Maverick ha bajado hasta la quinta posición de la general. Bien, es cierto que hay muy pocas diferencias entre todos, ¿no? Pero luego os las comentaré, pero bueno, no sé, sorprende. Una buena estrategia de Suzuki con Mir y con Rins, que bueno, Rins tuvo un problema, tuvo un tirón muy fuerte en el hombro que tiene lastimado, que además se especula que va a tener que pasar por quirófano sí o sí. Con lo cual, me imagino que acabará la temporada de la mejor manera posible y, oye, y a ver para la temporada que viene estar a tope de condiciones. Mir hizo un carrerón, pero bueno, por lo que decía de la estrategia de Suzuki, muy buena. Jugaron sus bazas, tenían bien controlada la duración de la duración de las gomas. Y hicieron una carrera en función del rendimiento general de la moto, lo cual, para mí fueron los que mejor estrategia siguieron. Sinceramente, sinceramente. No, no creo que nadie urdiera una estrategia mejor que esa, de no ser la de dar gas a fondo y a ver qué pasa, ¿no? Que fue un poquito lo que hizo Bagnaia, por ejemplo, ¿no? Morbidelli sí que lo tenía más claro. Esa moto va muy bien. Esa moto, tengo entendido que aún es una chasis Lorenzo, pero bueno, ya no quisiera. No quisiera aventurar tanto, pero me parece que aún es una chasis Lorenzo. Y bueno, pues el bueno de Morbidelli, pues ahí que nos dio un sorpresón. Un sorpresón. Ya en entrenamientos amenazaba y en carrera, evidentemente, se escapó. Y en un circuito que, fijaos, es que sería un circuito más propicio que ningún otro para las Yamaha. Fue la única que marcó una diferencia clara. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. No quiero olvidarme del carrerón de Valentino, que, oye, la lástima es que no pudiera culminar con un podio, pero puf, de verdad hizo un carrerón espeluznante. Sufrió mucho a final de carrera, sufrió muchísimo, muchísimo. Desde luego la Suzuki, su estrategia fue mejor. Y bueno, pues Bagnaia pues lo superó en la última parte de la carrera, lo cual les dio ahí un poco de por ese alumno suyo en el rancho y le dio un poco de apuro, pero bueno, Valentino hizo un verdadero carrerón, hay que descubrirse y de verdad que fijaos, yo hoy por hoy, si este mundial lo tiene que ganar alguien, fijaos que me gustaría que lo ganara Valentino, porque yo creo que nadie, aparte de Marc, si estuviera, sería acreedor a ganar este campeonato. Lo que me sorprende de las Ducati es lo mal que fueron las Ducati oficiales y lo bien que fueron o lo relativamente bien que fueron, al menos en uno de los casos, las Ducati satélite, bueno, son Ducati completamente oficiales, pero vamos que sí. Zarco hizo una decimoquinta posición, creo que fue penalizado, en fin, una serie de cuestiones, pero se está deshinchando y está siendo el Zarco habitual. Y el Zarco habitual es que hace unas carreras sobresalientes y hace otras que en las que por fallos propios o ajenos, pero el caso es que no hay manera de que sea regular. Pero bueno, que de aquí a final de temporada aún queda mucho. Pero fijaos, Petrucci quedó por detrás de Zarco. Pero bueno, Petrucci claramente, claramente no ha bajado los brazos. Esa moto no es su moto. Y es un buen piloto. Yo lo considero un buen piloto. Y seguramente, pues oye, pues ha dicho, mira, para lastimarme y el año que viene tener un problema, para eso prefiero, pues nada, no lastimarme y ya está. Deportivamente no es una actitud buena, pero bueno, hay que entender que son cosas que pueden pasar. Bien, como os he dicho, Mir y Rins fantásticos, buena estrategia de carrera. Y nos vamos ya a, bueno, pues Dovi, que hizo una séptima posición muy peleada en un segundo grupo que estaba muy, muy, muy alejado ya de la cabeza de carrera. De hecho, acabó a más de 10 segundos, acabó a 10,3 segundos de la cabeza de carrera. Eso es una barbaridad para un piloto que tiene que ganar un campeonato. O sea, no se puede permitir. Y la verdad que todo lo demás muy, muy lineal y muy triste, entre comillas. Es decir, fue una carrera en la que hubo muy pocas alternativas. Hubo muy pocos adelantamientos, por lo menos en los puestos en los que había sustancia. Y no dio la sensación de tener de ser una carrera trepidante que en algún momento nos atrajera. Yo, sinceramente, os lo digo, me aburrí. Me aburrí soberanamente. O sea, hubo un gran parte de la carrera en la que todos se limitaban a girar unos detrás de otros, probablemente debido a la dudosa duración de los neumáticos. Pero ciertamente, pues hombre, no ha sido de los grandes premios más vibrantes que he visto. Por lo demás, tiene muy poca más historia, ¿eh? No hay. Siguen pues algunos últimos fichajes ahí pendientes. Sigue el caso de Ducati, que no termina por definirse. Pero poco más. La verdad es que yo creo que ha sido un gran premio, que ha sumado puntos, pero que al final ha pasado sin pena ni gloria. Sinceramente, no creo que haya tenido así algo muy sorprendente. Sí que sorprende las prestaciones de la Yamaha de Valentino, que han estado muy, muy, muy, muy por encima de las del resto. Fabio Quartararo se fue al suelo por dos veces. Y bueno, algún problema tenía importante. Parece ser que los mismos problemas que tenía Maverick. Pero solo parece ser, ¿eh? Pero tampoco lo he escuchado en algún momento que fuera una información contrastada. Pero el caso es que se puso nervioso, se fue al suelo, la moto no respondía, la moto de entrenamientos con respecto a la de carrera no tenía absolutamente nada que ver, con lo que además se confirma que salvo el pundonor de Maverick, que se fue yendo atrás progresivamente debido a que los demás tenían mejores condiciones, y de Valentino, que hizo un verdadero carrerón, bueno, Maverick tampoco quedó tan atrás, ¿eh? De hecho fue superado en la última parte de la carrera, ¿eh? Los demás no tuvieron absolutamente ninguna Yamaha, tuvo nada más que hacer, si exceptuamos evidentemente la de Morbidelli. Bien, ¿cómo va el campeonato? Pues el campeonato va con Dovi primero con 76 puntos, Fabio Quartararo con 70, es decir, bueno, ha perdido la oportunidad de mantener una distancia importante en el campeonato, pero bueno, está a 6 puntos del líder. Jack Miller con 64 puntos, está con 12 puntos de desventaja con Dovizioso, cuidado por ahí también, mucho cuidado por ahí también. Joan Mir se ha colocado cuarto, con 60 puntos y está a 16 puntos de Dovizioso, ¿eh? Y mucho cuidadito con Joan Mir, porque yo lo estoy viendo muy, muy bien, ¿eh? Y como dice Miguel, la Suzuki pueden ser las tapadas de la temporada. Y no me extrañaría, ¿eh? Maverick pues está pues a un poquito más. La verdad es que hay muchos pilotos, fijaos. Maverick 58, Valentino 58, Morbidelli 57, Binder 53, Nakagami 53, Oliveira, que es el décimo, está en 48 puntos, pero claro, estamos hablando que está a 32 puntos del líder, el décimo, que tampoco es algo exageradamente descabellado. Por lo demás, tenemos la undécima posición de Pol Espargaró, que se ha ido demasiadas veces al suelo y ha tenido demasiada mala suerte. Rins, que ha bajado hasta la decimosegunda posición, y es una pena porque es que el potencial de Alex es enorme, y además es que me encanta verlo pilotar. Pero Alex Rins no tiene que estar detrás, justo delante de Johann Zarco o así, no tiene por qué. Pecco Bagnaia estaba muy, muy, muy, muy, muy atrás con sus lesiones y tal, pero aún así pues ha colocado decimocuarto con 29 puntos. Y bueno, ya tenemos a Aleix Espargaró, Álex Márquez, que no levanta cabeza en ningún momento, ni da la sensación de que la vaya a levantar en un futuro próximo. Y como me parece que va a ser otra víctima de esa onda, va a ser otra víctima. Y luego por lo demás ya tenemos a Iker Lecona, que ha tenido bastante mala suerte, decimoquinta posición. Vamos a ver, lo que necesita yo creo Iker es sumar puntos y oye, y poquito a poquito ir escalando en la clasificación en lo que queda de temporada. Tito, Cal, Pirro y Bradl. ¿Vale? Pues nada, yo creo que hasta aquí porque ya os digo que creo que no hay tampoco muchísimo más que contar. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente carrera será el Gran Premio Tissot de la Emilia-Romagna y de la Riviera de Rimini, otra vez en Misano. En el circuito, os lo voy a decir otra vez, Misano World Circuit Marco Simoncelli. Y el Gran Premio Tissot, el anterior era el Gran Premio Lenovo y este es el Gran Premio Tissot de la Emilia-Romagna y de la Riviera de Rimini. Muy bien, pues nada, oye, ¿esto cuándo será? Pues será el 20 de septiembre. Y el 20 de septiembre es la semana que viene. O sea que estamos ahí. Estamos ahí ya. Nada, creo que poco más, poco más. Nos vemos allí y vamos a ver. Yo creo sinceramente que no van a haber grandes diferencias con respecto a este gran premio y vamos a ver si las Yamaha, como la de Rossi, que tengo la idea de que fue full power, va a poder repetir esa prestación. Yo creo que sí. Y además, yo creo, no sé, me da la sensación de que Yamaha se va a volcar completamente con Valentino y si no, al tiempo. Se va a volcar completamente, porque es que tiene opciones serias a hacerse con el liderazgo. Además, con un tipo que sabe competir. Nadie le tiene que enseñar a competir a Valentino. Os recuerdo que Valentino está con 58 puntos, está a 22 puntos del líder. Está a 22 puntos del líder, ¿eh? O sea que mucho cuidadito. Mucho cuidadito, que quedan carreras muy interesantes. Vamos a ver, como os he dicho antes, si la rotación de motores va a permitir que esas prestaciones se puedan mantener en otros grandes premios, ¿no? Desde luego en este próximo las tendrá. Valentino va a tener una full power seguro. Pero bueno, ya os digo que no creo que haya demasiadas novedades. No se me antoja que vaya a haber una sorpresa mayúscula. Así que nada, os emplazo a un siguiente vídeo. Vídeo, digo, Dios mío, a un siguiente audio, es que la costumbre del canal de YouTube. Y nada, nos oiremos allí. ¿De acuerdo? Venga, chao.